la iglesia en Villa Clara, la de Cristo Redentor, se casan dos alemanes y habrá fiesta de mi flor. Ajá, hermano, se casa la hija de Juan Valle. La moza es de Santa Anita y él es de San Salvador, vaquiano en las arroceras y además medio cantor. Asientos y adornado para la ocasión, adelante van los novios y más atrás el acordeón. Entre ríos tiene moza de pelo como el trigal, los ojos color del cielo, de los mozos ni que hablar. Entre ríos tiene moza de pelo como el trigal, los ojos color del cielo, de los mozos ni que hablar. Se ve la polvareda de carros en procesión, ahora ya se escuchan tiros además del acordeón. ¡El gatito, Cristian! Bailarán como tres días porque esa es la tradición, debajo los paraizales y si llueve al galpón. Le estás dando al tinto, hermano. Zapato de la novia, el padrino de cuidar, cada vez que se lo roben ya lo sabe, hay que pagar. Entre ríos tiene mozas de pelo como el trigal, los ojos color del cielo, de los mozos.